El papá de la bachata. Tan bonito lo pintabas, tantas veces lo decías, tan fuerte me lo gritabas. Al final me he creído todas tus mentiras. Por ti he cerrado todos los bares. Por ti me miento a las esquinas. Por ti me he follado a tus amigas, pensando que vendrías y salí a pegarme por tonterías. He sido un bobo. He sido un bobo. He sido un Cuatro caminos a Dominicana.